participaba en la clausura de un encuentro de cámaras de comercio donde destacaba el prestigio internacional de las compañías españolas y el compromiso de nuestro país con el desarrollo de Arabia Saudí. Al menos 24 personas han sido detenidas por su implicación en el accidente ocurrido la semana pasada en una mina de carbón de Turquía, donde perdían la vida 301 trabajadores. Entre los detenidos hay varios ejecutivos de la empresa minera Soma Holding, incluido su director general, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado. A esta hora hay 15 grados en el Ejido, Almería, 16 en Cortegana, Huelva, y 18 grados en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Las 12 y 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.